Estamos con Carlos Heller, que es presidente de la Comisión de Presupuesto. Heller, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Marcelo? Bien, no, muy bien. ¿Por cábala, no, el llamado este? No, para nada. La verdad que no. Lo propuso el número 10 acá, Andrés López, productor ejecutivo. No sé. Acá está, a ver si lo impulse un poco a Daniel Moyo, porque no... Van 295 días del año y trabajó un solo día hasta ahora. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Daniel? ¿Qué decís? Entendé lo que está nervioso por mañana. Eso lo dicen. ¿Cómo? Está nervioso está por nervioso, mañana. ¿No? Por sí. Eso digo yo. Claro, cábala. Sí, tan nervioso como el martes ustedes, ¿no? Que algunos estaban cenando y se le atragantó la comida. Pero bueno, vamos a hablar del presupuesto. ¿Qué pasó el martes? Ganó Racing a Lanús. Ay, bueno, está bien. Entonces, había una cena. Había una cena, estaba Dani con mucho hincha de Boca y se le atragantó la comida. Pero Marcelo, eso pasó ya casi al final. A otros no podían comer durante 80 minutos, pero bueno, no importa, ¿no? Bueno, creo que estaban organizando una cena para pedirle perdón a Ibarra. Porque todos decían que no podía dirigir Boca. Y mire, lo va a sacar bien, campeón. Pero, y eso estaría muy bien. Yo por lo menos no soy de ese club de los que decían eso, así que estoy tranquilo. Vale. Pero listo, un poquito de humor nada más a la mañana. No, seguro, no hace mal. Seguro. Bueno, el presupuesto es un ajuste sobre la economía. No, para nada. De ninguna manera. Pero si se pasa del déficit de 2,5 a 1,9, ¿cómo lo van a ajustar? Sí, claro. No es un ajuste. Pero sobre la base de un incremento de los ingresos que permite que el gasto crezca por encima de la inflación proyectada y permita al mismo tiempo que se achique el déficit. Efectivamente, es un en la compleja situación que tenemos, Marcelo, yo estaba viendo justamente hoy algunos datos. Ayer se conoció, por ejemplo, el dato del EMAE, 6,4 de crecimiento agosto contra agosto estamos teniendo en el estimador de actividad económica. 6,4 en un escenario de crisis global y demás, muestra una economía en recuperación. El índice de inversión del segundo trimestre del 2022, el más alto en 29 años. Digo, algunos datos que habría que tener en cuenta, ¿no? El segundo trimestre del 22, datos oficiales, creció 18,8 respecto a un año atrás y la participación de la inversión en el PBI alcanzó al 22,3. Se trata del mayor registro desde 1993. Sí, ahora, pero está bien, ok, pero hacia adelante, ¿el ajuste no lo va a hacer la inflación sobre el gasto público y sobre...? No, porque está, a ver, la proyección está hecha sobre esa base, es decir... Pero nadie cree en el 60% de inflación. ¿Y por qué no? Déjame decir una cosa. ¿Por qué? Porque estamos en 100. No, estamos en menos de 100, pero no importa. Pero efectivamente el presupuesto es un plan, no es un balance. El presupuesto son pautas que el Estado se fija para tratar de llevar adelante su programa. Incluye un conjunto de variables y obviamente un conjunto de imponderables. Por ejemplo, ¿quién puede decir hoy cuánto va a impactar en la economía argentina el año que viene la situación mundial? ¿Va a continuar la guerra o se va a terminar? ¿Estados Unidos y Europa van a entrar en recesión como anuncia el Fondo y otros organismos en los próximos dos trimestres o no? ¿China se va a continuar desacelerando o no? Es decir, hay una cantidad de que vos conocés tan bien como yo de incertidumbres que todas esas tienen que ver. Entonces el presupuesto es esto, es imaginar, suponer seriamente escenarios y desarrollar políticas para que en esos escenarios se puedan lograr determinados sí. resultados. Nosotros estamos previendo, vos fíjate que el presupuesto no aprobado de este año, no aprobado por el Parlamento el año pasado, preveía que íbamos a crecer este año un 4%, sí. el 2022. Y había crítica, decían que no era crecimiento, que era arrastre, qué sé yo. Yo hoy, a esta altura del mes de octubre, con datos que todavía no tenemos, porque tenemos datos sí. siempre se van conociendo un poco atrás, me animaría a decir que vamos a crecer arriba del 4.5. Y cuando miro el mundo y leo, por ejemplo, lo que dice la directora del fondo, que están corrigiendo a la baja por cuarta vez las estimaciones de crecimiento de la economía global, me parece que el comportamiento de la economía argentina es bastante bueno. Ahora, como acá hay tantas carencias, insuficiencias y atrasos, si me querés hablar del vaso medio vacío, hablamos no, ahora. Carlos, o sea, bienvenido al crecimiento, pero también el presupuesto que no aprobó por una cuestión de Máximo Kirchner, le quiero recordar. No estoy de acuerdo. Bueno, no. Pudrió la sesión. Eso cuando querés la discusión, yo estaba ahí. Máximo Kirchner estaba sentado atrás mío. Pero pudrió la discusión. Yo era aguantando que nos digan de todo y contestó. Es verdad. Inexperiencia pero política, verdad. Entonces. Pero bueno, no importa, porque ahora va a venir, vamos a mirar para adelante. Pero sí, señor. Así como el presupuesto, usted dice, tenía un crecimiento del 4 y nadie creía y ahora estamos en 4.5, el presupuesto tenía una inflación pautada del 33 y ahora no estamos tocando así casi es, el 100 en el año. Entonces, y eso es cierto, y ese es uno de los problemas recurrentes que las políticas públicas hasta aquí no han logrado resolver, está claro, que sigue siendo un problema. Pero déjame decir, sí, me lo has escuchado decir infinidad de veces, que la inflación no es un fenómeno abstracto, no es un fenómeno del clima. La inflación es producto de algo, alguien sube los precios. Y ahora yo te voy a decir... Sí, y de desequilibrio macroeconómico, ¿no? Perdón, ¿y cuáles son los desequilibrios macroeconómicos? Pues resulta que... El déficit, la expansión, un desajuste entre oferta y demanda, la inflación inercial... ¿Por qué? Todas cosas del gobierno no ataca. Perdón. Más aprovechamiento de algunos grupos, ¿no? De formadores de precios. Bien, menos mal que lo pusiste. Los formadores de precios se reúnen en una mesa y se vamos a perjudicar al gobierno. Hay gente que se aprovecha, precios, pero además vamos a ver cómo hacemos para ganar más plata. Hay desajustes macroeconómicos serios, por eso la inflación tan alta. Sí, está bien. Pero entonces, en el mes de junio se llegó a hablar en este país que se podía convocar una asamblea legislativa para cambiar al presidente. Sí, es cierto, sí. En el mes de junio se decía que venía una devaluación de no sé cuánto, que era inminente y que no se podía soportar. Y ahí hubo expectativas especulativas que llevaron a un descontrol y un desbarajuste y un aumento de precios sin sentido. Ahora, resulta que ni hubo asamblea legislativa, ni hubo devaluación, pero los precios no volvieron para atrás, se quedaron arriba y siguieron aumentando. Se dice que hay atraso cambiario, por lo tanto no es por el precio del dólar, no es por las tarifas y no es por los salarios, porque todo el mundo reconoce que los salarios vienen de atrás trabajosamente tratando de recuperar a través de negociaciones paritarias. Entonces, resulta que las expectativas y las incertidumbres llevan a aumentar, pero lo único que hacen es engrosar el bolsillo de los que aumentan, No, pero está bien, eso existe en algunos mercados y puede haber empresarios que se quieren... Pero a ver, el déficit fiscal existe, la expansión monetaria existió, el desajuste entre oferta y demanda existió, la inflación inercial, la indexación, y todo eso ¿qué? Eso no lo decide un empresario. No es que yo lo defienda a un empresario, digo, para comprender el problema inflacionario hay que hacer una cosa global. Porque si no, pensamos que un hombre malo decide aumentar los precios. No hay hombres malos. Pero yo te voy a decir que vos dijiste una serie de cosas, algunas que son comparto y otras que no son ciertas. En este momento y este año, la emisión monetaria va muy por detrás de la inflación. Ahora no sí, pero el primer semestre no. No, ¿cómo no? Sí, el primer semestre también. Te lo juego y te lo demuestro. Este año la emisión monetaria va por detrás porque el Estado va compensando lo que necesita para cubrir el déficit fiscal con la toma de deuda que está haciendo cada vez por el vencimiento. Por el diagnóstico que hizo Sergio Massa cuando asumió y que encontró un déficit aún mucho mayor de lo que se dice, ¿no? Perdón, vuelvo a repetir. La Argentina tiene una... Yo no estoy diciendo que la Argentina tiene los problemas resueltos. Nosotros llegamos y encontramos un país desquiciado, ya lo hemos hablado. Sí, acá sí, la deuda y la negociación que hubo que hacer y las cosas que hay que hacer para tratar de poder salir de esa situación fueron generadas, estaban y hubo que asumirlas. Además después vino la pandemia, la historia, todo lo demás. Pero entonces lo que yo te digo es que si ves el proceso es positivo. Vos me podés decir que es insuficiente, yo estoy de acuerdo. Mirá, vos... La mayoría de la gente, por las encuestas, la mayoría no se nota. O sea, yo creo que hay cosas positivas, claro, hay cosas negativas, pero la gente está mal, ¿no? Claro, y yo te lo dije antes. Si querés hacer la lista del vaso medio vacío, es enorme, porque hay un problema de arrastre y los problemas se resuelven con dificultad. Pero fíjate, nadie habla. Empezamos hablando del presupuesto. Y vos me empezaste diciendo que este era un presupuesto de ajuste. Y yo te digo que todas las partidas que tienen que ver con lo que son gastos sociales, con lo que tienen que ver con los planes alimentarios, con lo que tienen que ver con los planes de incentivo docente, de becas para estudiantes, etcétera, etcétera. Sí. Todos se han incrementado, incluso en el tratamiento que hicimos en el Congreso, y que le dan una significación muy por encima de la que tuvo el año pasado, y que van a permitir que en el 2023 todas esas cosas se puedan atender un poco mejor. Y todos esos productos de que creció la economía, y creció, te voy a dar un dato. La recaudación impositiva está creciendo más de 20% por encima de la inflación, producto de ese crecimiento de la actividad económica y de una mejor gestión que se está haciendo respecto de la evasión, subfacturación, contrabando, etcétera, etcétera, de todo lo que se deja de tributar. Y entonces hay una mejora de ingresos tributarios que también están contribuyendo Carlos. A que la situación... No, le quería decir, recién hablamos con Piumato, está toda esta polémica del impuesto a ganancia para el Poder Judicial, y él fue muy duro incluso con usted, personalmente, eso se lo queremos hacer escuchar, a ver qué nos puede decir. Hablando Piumato sobre impuesto a la ganancia, y lo mencionó a Carlos Heller. Este diputado, lo decía esto con todo caradurismo, delante del presidente de la Comisión de Presupuesto, que es un banquero, que no paga ganancia, disfrazado su banco de un banco cooperativo. De Heller usted se refiere. Pero por supuesto. Bueno, ¿qué le dice a Piumato? A ver, voy a ser cuidadoso. Piumato tiene un largo encono personal conmigo que deviene de las elecciones del 2011... donde no aceptó ir en el sexto lugar en la lista de candidatos del espacio político que compartíamos y se bajó de la lista porque el quinto fue Juan Carlos Junio del Partido Solidario, que en la negociación política que hicimos se fue puesto delante de él y se bajó de la lista, y desde entonces tiene un encono de gran agresividad y cada vez que puede me agrede. Segundo, yo no soy el autor de la propuesta de incluir ese punto en el tratamiento. Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuestos y mi tarea es receptar. Y eso fue propuesto en la reunión por un par de diputados, uno intervino, otro apoyó, y se pidió que se incluya, y la tarea mía es recoger esas cosas e incluirlas, y en definitiva la tarea del cuerpo será el martes cuando se trate convalidar o no todas esas cuestiones que se incluyen para tratar. Claro. Lo otro es un disparate. Le quiero además aclarar, para no es las cooperativas no pagan ganancias porque conceptualmente hay un tema, yo diría hasta filosófico, de que las cooperativas no deben generar ganancias. Pero nosotros tenemos un aporte que se llama, no me acuerdo el nombre exacto, pero que es un aporte sobre el capital de las cooperativas, que por lo menos en el caso al que él hace mención de la entidad que yo presido, no que es mía, es mayor o equivalente a lo que hubiéramos pagado si tuviéramos que pagar el impuesto a las ganancias, así que no hay ningún tipo de beneficio económico, sino un criterio de asignación desde el punto de vista, yo diría, filosófico. Bien, Carlos, aquí, sí, volviendo al tema anterior que charlabas con Marcelo, no el futbolero, sino el tema, usaste la palabra incertidumbre, que muchos crearon el clima de incertidumbre, ¿no? Hasta con el presidente de la República. ¿Vos crees que la incertidumbre no se genera cuando un ministro dura 21 días, cuando hay tres ministros o tres ministros que se cambian en un abrir y cerrar de ojos, cuando hay propios integrantes del gobierno que hablan mal del presidente de la República, hasta lo tratan de inquilino y otros epítetos que yo no voy a utilizar? ¿No crees que ahí, cuando el propio Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque de diputados porque no está de acuerdo con lo que firma el ministro de Economía, ahí no hay incertidumbre? No, a ver, déjame que te diga una cosa, porque si no, para que lo entendamos. ¿Qué quiere decir? Ayer renunció a la primer ministra de Inglaterra y no generó inflación. Y duró 45 días en Inglaterra. No, la generó antes. La generó durante la gestión. Lleva el 10% anual a Inglaterra, la peor inflación en los últimos 20 años. No, se devaluó la libra, algo que parece imposible. Equivalente a la que tiene Alemania, que no renunció a nadie. No, muchachos, no armen el combo con las variables poniéndolas. No, pero vos mencionás eso, por eso lo aclaramos. No, estoy diciendo que la inflación, decir que es por eso, es una manera, a mi modo de ver, yo diría, no adecuada de analizar el tema. Bien. Es decir, vuelvo. Es, como primero, decía Guzmán, es multicausal la inflación. También podemos decir, perdón Carlos, podemos decir que Perú cambia cada 5 minutos de presidente y no tiene inflación. Claro, te contradicís vos mismo, justamente. No, ¿viste? No, pero yo por eso digo, cambia y no hay inflación. ¿Por qué acá entonces debiera haber tanta inflación? Pero igual, te voy a decir una cosa. Mira. El tema de la incertidumbre, yo veo que es decir, que hay mucha gente del propio partido. Pero ya te escuché, ahora déjame hablar a mí, porque vos me haces el reportaje y hablamos. No, yo te lo dejo, pero digo, por ejemplo, cuando yo escucho que propio gente del partido habla mal del presidente de la República, digo, caramba, ¿cómo se entiende eso? No, Cristina, no habló. No cualquiera, no un cuatro de copa, la vicepresidenta. Perdón. Yo no me voy a negar a contestar ninguna cosa, solo pido derecho a poder contestar. Dale, sí, dale. Nada más. Y que lo que pasa, vos hablaste de vos que nos calentaste, ¿viste? Bueno. No, pero yo ahí a Moyo lo debería tener a favor y lo tengo en contra. No estoy en contra, estoy diciéndote que... A ver, vamos a la respuesta, Bien, a ver. Que en el frente de todos hay matices y opiniones diversas, es cierto. ¿Querés que te haga la lista de las matices y las opiniones diferentes que hay en Juntos por el Cambio? Es titanes en el ring, todos contra todos. Muy bien. Esto tiene que ver con una cosa que yo personalmente, si querés te puedo mostrar, lo dije cuando se constituyó este espacio. Las coaliciones no son partidos. Una coalición existe porque se genera alrededor de algún objetivo una alianza de fuerzas que tienen coincidencia pero que también tienen diferencia. A mi gusto, las diferencias tienen que tener lugares donde expresarse y no tienen que ser los medios de comunicación. Seguro. Pero que existen en las coaliciones diferencias. Mirá, yo vi el otro día, hace poquito en España, una situación donde el gobierno toma una postura respecto de la guerra de Ucrania con Rusia y una de las fuerzas que integra la coalición hace una marcha contra la decisión del gobierno. Carlos, la última pregunta. ¿Máximo Kirchner va a votar a favor este presupuesto? Supongo que sí. Máximo Kirchner es un diputado que lo que hizo fue renunciar a la presidencia del bloque explicando que él no compartía la idea del acuerdo con el fondo y por lo tanto no podía liderar todas las tratativas para lograr el acuerdo. Está bien. Y armó un problema de gobernabilidad fenomenal, ¿no? Pero bueno. Pero no dejó de estar en ninguna votación de las que se han hecho, así que supongo que estará como ha estado siempre. Bien. Yo ni soy el tutor ni hago de celador, pero Máximo Kirchner, que yo sepa, ha estado en todas las votaciones que se han hecho y supongo que cuando votemos el presupuesto estará también. Bien. Carlos Heller, gracias. Que les vaya muy bien.